El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en este día de memoria por las madres, hermanas, abuelas, tías, sobrinas, les brindo el abrazo de vocación a tantas mujeres que han poblado y poblarán este mundo, libres, conscientes, diversas e independientes. Comenzaremos escuchando a la docente rural, artista y cantante mexicana Amparo Ochoa, desde su disco Mujer de 1976, la canción homónima, Mujer. Seguidamente Eduardo Galeano en su poema La Mujer Sin Miedo, texto que introduce la canción del grupo uruguayo No Te Va a Gustar, Nunca Más a Mi Lado, del disco Por Lo Menos Hoy, del 2010, y que recuerda la violencia ejercida a tantas y tantas mujeres que hoy recordamos a manos del odio y la discriminación. Finalmente a nuestro Mario Benedetti en su poema Si Dios Fuera Mujer, de su libro El Amor, las Mujeres y la Vida, de 1995, y Alejandro Filio en Mujer que Camina, desde su disco homónimo del 2001. Manuela, mañana